Gustavo Timbal, secretario general de ATUNCU, gremio no docentes de la Universidad Nacional de Cuyo. Bueno, están en una situación que conviene que lo comentes vos. Perfecto. Estamos en un momento que venimos haciendo un reclamo ya hace mucho tiempo porque la universidad, desde que cambió en su proceso de elección en forma directa en el año 2014, empezó a sufrir, si bien siempre la política fue parte de la universidad y de la ciudadanía universitaria, con el cambio de sistema de elecciones, ya se metió la política pleno dentro de la universidad. Entonces, a partir de ahí, nosotros fuimos perdiendo en nuestra carrera no docente, porque a medida que los compañeros se fueron jubilando, que fueron dejando los cargos vacantes, nunca más se llamó a concurso. O sea, fueron usando las metodologías de darle las categorías o hacer transformaciones presupuestarias, y esas transformaciones hicieron que muchos cargos políticos tuvieran la oportunidad de entrar a la universidad, de quedar en la universidad, violando nuestro convenio colectivo de trabajo. Perdón, cuando dijiste cargos políticos, esto ¿hay algún sector al que debamos nombrar, si no te compromete? No, o sea, es de público conocimiento que la universidad, o sea, cuando cambia de su gestión en el 2014, el rector anterior a Pisi fue un rector peronista, y cuando llega a Pisi, es un rector que tiene un color radical. O sea, eso está claro y es de público conocimiento. La gestión de Esther Sánchez hoy con Gabriel Fidel, todos sabemos que es una gestión radical. Claro, entonces eso, provienen de ahí los nombramientos. Sí, hay de todo un poco, porque tampoco es todo de esta gestión, porque cuando se fue Pisi, cuando se fue Somoza de la gestión, dejó a muchos compañeros que vienen de la gestión anterior, con cargos que fueron un cargo que un poco eran cargos de la gestión, y que en su gran parte tenían un color político. Después, cuando asume Pisi, él, como dijeron siempre, ellos no echaron a nadie, porque en realidad los contratos se vencieron el 31 de diciembre y no los renovaron. Entonces, en ese primer proceso, en el 2014, 300 contratos de compañeros y compañeras contratados quedaron sin trabajo. Bueno, y hoy esos 300 cargos, al día de hoy, ¿todavía se sigue poniendo a dedo esos cargos? Y lo que pasa es que el sistema nuestro, el convenio colectivo nuestro de trabajo indica que vos ingresás a la administración pública por concurso. Entonces, eso se dejó de hacer efectivo hace mucho tiempo. En su gran mayoría, no voy a decir todos porque sería muy general, en su gran mayoría son designaciones y han sido de distintos colores políticos que ingresan a la planta, y lo que se produjo mucho en la gestión anterior fue contratos de locación de servicio, contratos por la fundación, donde una cantidad inmensa de compañeros y compañeras precarizadas, porque eso significa que no tienen obra social, que no tienen aportes jubilatorios, sufrieron este proceso y terminando la gestión de Pisi, en un acuerdo con paritario, con federación, con nuestra federación, que es FATUN, trataron de hacer un blanqueo de planta, efectivizando 400 compañeros. Y ahí en esa efectivización entraron todo tipo de cuadros que terminaron en efectivizando con un coloquio. O sea, que porque fue un acuerdo paritario, ni siquiera fue un ingreso como marca el convenio colectivo de trabajo. Bueno, debido a eso, que incluso se está atravesando ahora, esto que está pasando, que vos estás contando, han tomado medidas. Sí, en realidad las medidas empezaron a fin de año porque con el presupuesto aprobado por el Consejo Superior encontramos que la mayoría de los cargos vacantes que tenía la universidad en las distintas secretarías de la universidad fueron absorbidos por el rectorado. Entonces, desde ahí, la idea creeríamos o creíamos que iba a ser llamar a concurso o que íbamos a ver de qué manera se hacía una redistribución. Lo que pasa es que nosotros venimos con un problema de que la planta orgánica funcional de la universidad data de muchos años, o sea, del 2004, del 2006, entonces está muy desfasado lo que es la realidad de hoy con la realidad de esos años, o sea, 20 años, 15 años. Entonces, la carrera administrativa, a medida que se fueron jubilando compañeros, falleciendo, se fueron yendo de la universidad, nunca se mantuvo ni nunca hubo un interés, un manifiesto interés por mantener eso, sino que fue siempre el acomodo y a medida que ha ido pasando el tiempo, el otorgar, nosotros lo llamamos a esos adicionales mayores responsabilidades, lo que establece el convenio colectivo. De categorías altas cuando gente que recién ingresó o gente que lleva muy poco tiempo dentro de la universidad, o sea que no lo hicieron por carrera administrativa. Entonces esas son las cosas, o carrera no docente en cualquier agrupamiento de nuestro convenio. Bien, vos te referías al año pasado cuando estaban en la entrada, en la rotondita de entrada de la ONC, que fueron las primeras acciones que tomaron, y hoy que están haciendo algo, digamos, al oeste de la ciudad universitaria. Sí, empezó el año pasado, empezó el descontento de los compañeros, las compañeras de maestranza y obras de la universidad, porque vieron en su presupuesto que los cargos que tenían vacante habían desaparecido. Entonces fue un reclamo y una lucha. En realidad fuimos a reclamar y a pedir que nos devolvieran algo que nos correspondía. O sea, los cargos eran del sector. Hubo en un principio, bueno, vos tuviste, creo, charlaste con los compañeros, con las compañeras, cortaron el ingreso, se hizo una medida de fuerza. Hasta el día de hoy eso lo estamos trabajando con la secretaría. Está a cargo de esa secretaría la secretaria económica financiera. Hemos tenido la oportunidad de juntarnos un par de veces y de más o menos de las dos partes tratando por medio del diálogo ver de qué manera le buscamos una solución a estos temas. Ahora se dio el caso de que la Secretaría de Bienestar, nosotros tuvimos un par de reuniones con el secretario de Bienestar donde le manifestamos la preocupación porque se habían dado vacantes por jubilaciones y que la intención era que se llamaran a concurso para que poder reactivar la carrera no docente. Él dijo que era muy difícil, que no tenía economía, que lo tenía que hablar con otras secretarías para poder ver qué se hacía. Y los compañeros nos encontramos con que vieron en Digesto, por distintos canales de la universidad, se enteraron que habían dado mayores responsabilidades a sectores donde... En la Secretaría de Bienestar, por ejemplo, mayores responsabilidades de categoría 2, que es un cargo de jefatura alto, te diría que es el anterior a la máxima autoridad, y hay tres contadores en una secretaría con mayor responsabilidad de categorías 2. Entonces, y de ahí para abajo, los cargos que se han otorgado y los cargos que se han dado ha sido a compañeros que acaban de efectivizar y que llevan muy poco tiempo y que, o sea, y que es muy evidente y están muy de forma muy discrecional que es porque son parte de la gestión, o sea, no es porque por otra cosa. Entonces lo que estamos pidiendo y el reclamo de los compañeros es que se vuelva para atrás con estas metodologías, que se llame a concurso los cargos vacantes y que los concursos pasen por paritaria, que es lo que establece el convenio colectivo de trabajo. Perfecto, muchas gracias. No, por favor, gracias a vos.